cerca de mí. Quiero conversar con vos, verte a los ojos, reír. Quiero encontrarme con tu boca, quiero besarla y enamorarme de tus besos, empaparme con tu amor. Quiero parece un verdadero amor cuando estamos cercanos.